Alianza Popular Revolucionaria, APR. Unidad de todas nuestras luchas, por el poder popular, la defensa y la profundización de la revolución. Particularmente nuestro colectivo se siente identificado con el presidente porque ya en reiteradas ocasiones, sobre todo en estos últimos tiempos, el presidente ha nombrado a las personas homosexuales, las ha llamado a que se involucren, que se integren, que formen parte, ¿no?, ya activa de este proceso. Nosotros entonces como colectivo de hace 3 años estamos llamados, ¿no?, y llamadas a trabajar por el país en el aspecto formativo, de sensibilización, porque bueno, nuestra lucha ha sido muy, muy pisoteada por el sistema patriarcal, el sistema machista que se inserta en este sistema capitalista que, bueno, nos daña a todos, particularmente en el plan de la patria. Nos nombra el presidente en 3 objetivos y eso para nosotros es un gran logro. Por eso defendemos esa propuesta de programa. Bueno, lo defendemos a capa y espada y estamos allí para defender las empresas de propiedad social, para defender entonces la inclusión de todas las luchas y bueno, de las organizaciones como consejos comunales, movimientos sociales, todo lo que conglomera o lo que integra lo que llamamos el poder popular. APR. Por los derechos de personas de sexualidades y expresiones de género diversas, no a la discriminación. APR. Restiados y restiadas con Chávez.